Radio Nauta. En busca de un sonido colectivo. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos oyentes. El sexto programa de la Botica de Satán. ¿Qué tienen para decir? Seis, con los dedos contados, seis, como con siempre. Un puño y un dedo. Todo un logro. Un logro de la radiofonía es esto. Un milagro de la radiofonía, se podría decir. Podrían decir otros. Sexto programa de la Botica de Satán. Y porque esto no es casual, vamos a hablar, ya lo habíamos prometido hace dos semanas atrás, de la famosa, la intrigante, la peligrosa, la cifra de Satán, el 666. Lo prometido es deuda, así es, así que vamos a estar molando un poco del tema. Y no vamos a hablar así de puro opinólogos. Hemos traído para ello un especialista, un matemático, un físico, como habíamos prometido también, porque esto nosotros nos debemos a nuestro público y así lo hemos hecho. Tenemos acá en el piso a un señor, a un doctorando, podría decirse, un licenciado en física, y está haciendo su doctorado en matemática. Nos va a hablar sobre algunos misterios, algunas cosas, algunas curiosidades que tiene este número, que ha sido nombrado muchas veces en letras del metal, bueno, la clásica The Number of the Beast de Iron Maiden, por ejemplo, y otras más, ¿no? Sí, sin embargo, igual viene muchísimo más atrás, ¿no? O sea, obviamente. Es un número polémico y por algunas razones. Así y está es. Lindo para jugarle a la quiniela. No sé si habrá salido alguna vez. Sí, seguro que sí. Seguro que sí, sí, todos los números habrán salido. Así es, vamos a escuchar un temita ahora de Accept, la banda alemana. Y luego. El tema Corazón Metálico. Así es, y después vamos a estar charlando acá con el señor Leandro, de este bonito número, el 666. Así que vamos con ese temita, por favor. We'll be right back. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Recordamos que estamos aquí en la Botica de Satán, en Radionauta FM 106.3. Las vías para comunicarse, un teléfono fijo que es el 512-1690. También se pueden comunicar a radionautafm@gmail.com. Pueden escucharnos vía internet a radionautafm.wordpress.com. Y si no, también vía Facebook, comunicarse la Botica de Satán. Nos buscan y ahí nos encontrarán. Ven los videos que cargamos semanalmente. Pueden escuchar programas anteriores, etcétera. Así que acá estamos con el licenciado señor Leandro S. Le vamos a poner, para ponerle más misterio aún. Vamos a hablar sobre el 666. ¿Es así? Es así, así 666. Así se dice en matemático. O 666 también. Bueno, buenas noches, Leandro. Acá. Bueno, muchas gracias a la invitación, a los amigos de la Botica de Satán, personajes entrañables. Muy contento de estar acá en el Olga Vázquez, en momentos en los que hay que resignificar estos espacios, por básicamente la cuestión esta que está pasando ahora el Olga. Es bueno ocupar estos espacios y ocuparlos como lo hacemos nosotros, tan seriamente, tan sanamente. Así es, qué mejor que ocupar estos espacios hablando de, polemizando acerca de cosas controvertidas. Con razón o sin ella, ¿hay una controversia en torno a esta cifra? Bueno, sí, es una cifra que ha producido mucha controversia a lo largo de la historia, ¿no? Aparentemente la primera aparición es en la Biblia, ¿no? En el libro del Apocalipsis, donde se hace referencia a que este número es el número de la bestia. Es el número del nombre de la bestia. O sea que uno, para conocer el nombre de la bestia, tendría que, de alguna manera, a partir de ese número, deducir ese nombre. El tema es que no hay en el Apocalipsis, no hay ninguna referencia explícita de cómo armar esa conexión. Entonces, a lo largo de la historia se han generado, digamos, bastante historias posibles, rumores, de cómo podría ser. Porque el diablo no se puede nombrar. Claro, exactamente. Es innombrable, el sin nombre. El señor de la oscuridad. Pero el sin nombre de acá, de los 90, ¿no? Sí, también. Otro más o menos parecido. Un personaje parecido. Así que esto tiene una conexión con la Biblia, con las cuestiones, claro, porque este número es muy repudiado. Yo no sé si en otras culturas le tendrán tal animadversión a la denominada cifra. Porque es una cuestión, es una construcción cultural. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, que a partir de la, bueno, de este terror, sobre todo de la, digamos, de la religión cristiana, con este número, digamos, se ha generado también una revisión académica, incluso de dónde podría, o sea, por qué el número 666 aparece en la Biblia y no otro número distinto. Una de las posibilidades que manejan, una de las teorías que se maneja, es que ¿se acuerdan ustedes que los números romanos, como denotaban, palito, B, palito? Claro, exactamente. Como denotaban los romanos los números, eran con letras. Y bueno, no es casualidad, aparentemente, que el número 666 en números romanos se escriba como DCLXVI, que resulta ser, digamos, la primera letra de una frase que es Domitius Caesar legatus xti violenter interfecit, o algo así. Muy bien el latín, sí. Usted tuvo latín en la secundaria, ¿no? Lamentablemente, sí, lo padecí bastante, diría. Me parecía. Y bueno, esto traducido quiere decir algo así como: Domicio César mató vilmente a los enviados de Cristo. chupate esa mandarina. Ahí, es ahí parte de la gran polémica, ¿no? Es ahí parte de la gran polémica. Domicio, aparentemente, era el nombre de Nerón, ¿no? Nerón, aquel que quemó Roma. Sí, personaje tan simpático de la historia, que se encargó también de perseguir mucho a los cristianos. Ajá. Si era el emperador de Roma, ¿por qué quemó Roma? No está claro todavía. No está claro todavía. Algunos dicen que era un borracho de los que conocemos acá en nuestro país también. Borrachos y con poder, eso ya se torna un poco más peligroso. Borrachos sin responsabilidad, digamos. Más que. Dejémoslo ahí. Entonces, Nerón está implicado en todo esto. Claro, aparentemente una de las teorías es esta, ¿no? Que el número este se refiere a Nerón. O sea, no es casualidad 666, sino que está relacionado con Nerón. Parece que esto antes de que la Iglesia Católica, que el Imperio Romano, tomara al cristianismo como religión oficial del imperio. Exactamente, sí. Bueno, de hecho, ahí viene también otra interpretación interesante, bastante polémica, diría yo, que es justamente en esa transición, ¿no? Que cuando este tipo Constantino le entrega la ciudad de Roma a los cristianos, uh-huh. Es como que hay una especie de documento en el cual se establece el título de papa, ¿no? O sea, ¿quién iba a ser el papa? Y el nombre del título es Vicarius Filii Dei, ¿no? También Vicario, hijo de Dios, sería. Claro, exactamente. Y el dato curioso es que si uno agarra las letritas estas por separado, por ejemplo, Vicarius sería V-I C, etcétera, uh-huh. E interpreta cada una de esas letras como un número romano y las suma a todas, da 666. ¿O casualidad? ¿O usted qué es matemático? ¿Usted es un matemático, un físico? ¿Esto es en serio? Por ahí los oyentes piensan que esto es una jarana. ¿Usted es matemático, no? En proceso de formación, digamos. ¿Es licenciado en física? Soy licenciado en física. ¿Estudió en el Instituto Balseiro, por ejemplo? En efecto, lamentablemente. En efecto. Entonces estamos hablando con una opinión calificada. Entre comillas. ¿Qué lugar? Esto, estamos hablando de la suma de estos números que daría el 666. Esto, los físicos, los matemáticos, ¿creen en la casualidad, por ejemplo? Bueno, hay físicos que sí. Y hay físicos que no. De ahí nace el famoso concepto de payasos de la ciencia. Muy utilizado últimamente. Muy utilizado. Aquellos que creen que hacen ciencia y los que efectivamente la hacen. Está muy claro quién es quién todavía. Justamente un grupo acusa al contrario de ser payaso. ¿Sí? Eso pasa en la mayoría de los campos disciplinarios, se podría decir. Sí, totalmente. En todo caso, pasa a quienes tienen la nariz de payaso guardada y la sacan de vez en cuando. Y por ahí hacen un chiste malo. Bueno, de esos abundan. Entonces, cuestiones, estábamos hablando de esta casualidad aparente entre que el Papa sería el anticristo, me está diciendo, así por asociación libre. Y bueno, justamente parece que esta curiosidad, este hecho curioso, hace pensar que el Papa podría ser el anticristo, o más bien el papado, ¿no? O sea, el conjunto de los papas a lo largo de la historia podría representar al anticristo. Los papas, los cardenales, los curas. Sí, sobre la estructura eclesial. Bueno, yo no iría tan lejos, pero el Papa ciertamente. Lo cual es. No puede ser que estemos investigando demasiado, así como aquella película, el número 23, no sé si la conocen. Trata de una persona que se vuelve loca por este número y al volverse loca empieza a investigarlo por todos lados y lo empieza a encontrar, claro, porque quien busca encuentra, digamos, y es como que quizás con tantos años que hemos estado cargados por este número, por ahí se ha vuelto controversial. Bueno, sí, evidentemente es un número, el 666, como le pasaba a este muchacho en la película esta, es un número así que suscita pasiones, ¿no? Pero bueno, hay cierta explicación, si se quiere, cierta justificación de por qué suscita estas pasiones. Y bueno, a raíz de todos estos sentimientos encontrados que surgen todo este tipo de teorías, alguna más creíble que otra, y otra no tanto. Algo curioso de esto es que el Papa, que es el representante de Dios en la Tierra, termina siendo el anticristo. No solo es curioso, sino que es medio contradictorio. A veces los hechos han demostrado Sí, eso iba a decir, que de todos modos la iglesia nos tiene acostumbrado a curiosidades contradictorias, así que... Y desafortunado o afortunadamente, sí, se podría decir que sí. Como dirían los amigos del tercer Lemón, la iglesia nos la soba. Bueno, no sé si... No, es muy áspera la iglesia, yo por ahí paso el trago ese. No sé qué dicen los muchachos de tercer mon. En definitiva, y matemáticamente, la cifra, el 666. Matemáticamente, bueno, es curioso, pues yo la verdad que nunca había puesto a leer sobre este número, ¿no? Y ahora que me puse a leer, encontré que tiene algunas propiedades, digamos, interesantes para los matemáticos, por lo menos. Digamos, la matemática ha demostrado que muchas cosas que son interesantes para los matemáticos no les importa absolutamente para nada al resto de la sociedad, así que bueno, hay que tomarlo con pinzas. Eso pasa con la mayoría de las cosas, por ahí cuando no estás informado, por ahí no te interesan. Ahora que no tenemos que rendir ningún examen ni nada de eso, por ahí nos podés comentar, no tenemos que rendir examen, no la llevamos a marzo, así que, ¿qué propiedades? Si era un examen me sacaba un 6. Por ejemplo, eso, el 6 es la mitad más 1 en una escala del 1 al 10, es una nota regular hoy, pero cada 6 he adorado. La cuestión es que, bueno, los matemáticos les interesan bastante los números. Algo que parece, ahora que lo digo, parece bastante estúpido, pero hay todo un mito alrededor de la matemática, de que la matemática trabaja con números y demás. Eso es parcialmente cierto, en realidad, más que nada un matemático hace razonamiento. Ajá. Pero bueno, una de las disciplinas de la matemática es la teoría de números, justamente. O sea, tipos que con mucho tiempo libre y el Estado que lo financia, en el caso de Argentina, se dedican a estudiar propiedades que tienen los números, ¿no? Y empiezan a dar una sarta de definiciones, de cosas que satisfacen los números, propiedades lindas, entre comillas. Y por ejemplo, una propiedad interesante es lo que se llaman los números triangulares. ¿Qué puede tener de triangular un número? Bueno, el 3 me imagino que es el triangular. El 3 justamente es un número triangular, en efecto. Otro número triangular, por ejemplo, es el 10. Y por ahí es un número que tiene significado más de triangular, porque no sé si ustedes alguna vez han jugado al bowling y se acuerdan de cómo se ponen los pinitos que uno tiene que voltear. Sí, se sí. ponen, claro, son 10 pinos y se ponen en una fila de 4, una fila de 3, una fila de 2 y un último pino, ¿no? Uh-huh. Formando un triangulito. Y la curiosidad es que es un triángulo equilátero, o sea, los tres lados del triángulo son iguales. ¿Sí? 4 pinos, 4 pinos y 4 pinos. Y entonces el 10 es un número triangular, porque si uno tiene 10 objetos iguales, haciendo una fila de un número, otra fila de un número menos, y así siguiendo hasta que se le acaban, la formita que queda es un triangulito equilátero. Bueno, el 666, así como lo ven, es un número triangular. ¡Chan! Lo que estábamos esperando. Sí, eso ya lo sabía, digamos. Pero bueno, a ver, abogámoslo. Me dejó navegar. Tengo que contar 666 objetos iguales y voy a casa y lo hago con el dominó, ¿sabes? Con el dominó, con las pilas, con las pilas viejas que me quedaron del Walkman. Con garbanzo se puede hacer también. Y queda muy bonito. Queda muy bonito. Después te hace un flor de guiso con el garbanzo. O un hummus puede ser también. Hummus puede ser una comida árabe, ¿no? ¿Sabe eso usted también? Una comida árabe, sí. He tenido el placer de convivir con un compañero de la colectividad siria, digamos. Los árabes no creo que le den tanta bola al 666. No. Yo creo que ellos tienen otros menesteres de los cuales preocuparse. Sí, me imagino que sí. Así que es un número triangular. ¿Y qué otras propiedades puede tener? Bueno, algo, y esto ya es curioso, digamos, es que un número triangular es la suma de los primeros números naturales, siempre, una cantidad. Por ejemplo, el 3 es 1 más 2, ¿no? Uh-huh. El 10 es 1 más 2 más 3 más 4, ¿sí? Uno empieza a sumar desde el 1 hasta llegar a un número y eso es un número triangular. En el caso del 666, es 1 más 3 más 1 más 2 más 3 más 4, así seguidamente hasta el 36. Y curiosamente el 36 es un número triangular. Así que se dice a veces que el 666 es un número doble triangular. Pero bueno, son curiosidades. Curiosidades matemáticas. Interesante. Bueno, una cuestión bastante más evidente que un número capicú, eso ya también lo hace interesante, digamos. Y que si se, y además que tiene la, esta propiedad que tiene, que el 6 es igual al 9. De, al revés. Al digamos, revés, sí. 999 también dicen, ay, es el 666 dado vuelta. Claro. Es como una especie de... Sí, incluso que a veces identifican, ¿no?, al diablo, si quiera, a Satán, con esto de dar vueltas símbolos, ¿no? Como las cruces invertidas. O sea, tal vez sea la verdadera cifra, claro, de la bestia, sea el 999. Sí, quizás, es... quizás Satán nos engañó durante más de 2000 años, y su verdadero número, el que dice su nombre, es 999. Cosas que podríamos ir... Vamos a ir develando a lo largo de esta exquisita entrevista que estamos teniendo acá con el físico, antropólogo, sociólogo y matemático, el señor Leandro S. solamente. Vamos a escuchar un tema, un clásico de la numerología. Así que escuchémoslo, Gómez, por favor, y después lo presentamos. Oh, earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my woman staring back at me? 'Cause in my dreams, it's always there. Brings me to despair. This ahí pasó el tema clásico de Iron Maiden, de su disco The Number of the Beast, el tema homónimo de este, el tercer disco de Iron Maiden, el primero con Bruce Dickinson, un disco que marcó una bisagra en la banda británica. Estábamos escuchando ese tema porque, si te acabas de enganchar, estamos hablando acá con un matemático, con un físico, sobre estamos descenebrando algunos ovillos significativos acerca de esta cifra compuesta por tres números 6. Así que el tema que se llamaba The Number of the Beast, el número de la bestia. Voy a contar unas pequeñas anécdotas del... Por ejemplo, cuando Maiden grabó este disco, se cuenta que Martin Birch, el productor de Maiden, que produjo gran parte de la discografía, chocó contra un ómnibus cuando estaban yendo a grabar el disco, chocó contra un ómnibus con monjas. Y luego tuvo que pagar una cifra de 666 libras esterlinas. Esto es parte del folclore y la mitología metalera. Entonces estábamos hablando de esta cifra que estábamos diciendo que era triangular. Es un número triangular, sí. Por lo anteriormente dicho de la casa con 10 pinos. ¿Cómo era? Los 10 claro, pinos. ¿No? Y... los 10 pinitos del bowling. Exacto. ¿No? Que uno agarra, tiene una fila de 4 pinos, otra de 3, una de 2 y el último pinito dispuesto en un triángulo que tiene los tres lados iguales. El triángulo, que también es una figura geométrica que connota un montón de significados. Sí, sí. Podríamos decir la pirámide social, cómo está diagramada la sociedad en la época feudal también. Incluso también cuestiones religiosas, ¿no? Como la triple, ¿cómo se llama, che? Que no me acuerdo. Vos sos acá el que estuvo pasado por aquella institución. ¿Cómo es? Que Dios, el Espíritu Santo y... Eso. La Sagrada Trinidad. La Sagrada Trinidad. La Sagrada Trinidad, ahí me acordé. Exactamente. Volviste a los 12 años con la corbata plateada y con la bolsa que deme plata. De monaguillo. Sí, eso decíamos, que es un número triangular, ¿no? Y son cuestiones que le gustan a los matemáticos mayoritariamente, estas cosas. Otra cosa interesante del numerito este es que es, bueno, en primer lugar, el número 6 es un número perfecto. Perfecto. Un nombre, sí, así le llaman los matemáticos, números perfectos. Son aquellos números que son iguales a la suma de sus divisores, ¿no? Por ejemplo, el 6 es divisible por 1, por 2 y por 3. Uh-huh. Entonces uno suma 1 más 2 más 3 y da 6. O sea, la suma de los que lo dividen da justo el número. Y no son muchos, son una elite los números perfectos. Podría decirse que son una elite, son el clero de los números. No, porque son perfectos. Así que vamos desentrañando un montón de cosas acerca de... No, entonces no sería tan azaroso el... No, aparentemente no. No, tampoco quiero acá entrar a teorizar sobre nada. Está bien, estábamos hablando fuera del aire de esta cuestión de... es una construcción cultural, obviamente, pero alguna razón... No está tampoco elegido al azar esto. Si tiene todas estas propiedades, si fuera 3, 4, 5, no sería lo mismo. Sí, no, y no, es algo raro, sino... No encuentro mucha explicación, pero es muy curioso que justo se haya escogido un número tan... No sé, que tenga tantas propiedades, digamos. Por ejemplo, si era el 4, ¿qué pasaba? Ya, el 4 es un número aburrido. No es perfecto el 4, por ejemplo. Bueno, es un cuadrado perfecto, es 2 al cuadrado, pero hay muchos números de esos. Claro, como pero los perfectos no. De los perfectos no, hay bastante poco. Por ejemplo, el primer número perfecto es el 6. En la primera decena, ¿cuántos números perfectos hay? Uno, solamente el 6. Después, el 28. No sé si acá alguien tiene 28 años, tiene el número perfecto de años. Después ya salta al 400 y pico. Ajá. O sea que es el tercer número perfecto. O sea que ahí está el 4. Hay pocos. Bueno, está el 4, ahí es cierto. Bueno, pero el 666, o sea, el número 666 no es un número perfecto. Pero es un número abundante, ¿no? Otra definición. Porque son 3, 6. Claro, sería como extra. Es más perfecto. De uno, digamos. Más de dos. Extra perfecto sería. No, es un número abundante. Quiere decir que la suma de sus divisores da más del número. O un número excesivo, le llaman a veces también. Curiosidades, que eso. Sin importancia, digamos. Después hay otra cosa interesante. Esta sí es bastante interesante para aquellos que tienen alguna relación con el arte, por ejemplo. el seno de este número, el seno de un número es un no es ninguna parte física. No es ninguna parte física, no. Tampoco es ninguna parte anatómica. Pero el seno de un número es otro número siempre. Y el seno de este número es exactamente, bueno, en realidad el doble es la proporción áurea. No sé el si número, el famoso, el phi. El phi, exactamente. El número de oro. El que se representa con la letra griega phi. Phi, número de oro. Lo habremos sabido la proporción áurea, aquella, bueno, que se usaba mucho el canon áureo en el Renacimiento y en la Grecia antigua. Uh-huh. Y en muchas disciplinas distintas, ¿no? En música, en escultura, en arquitectura. En la construcción. ¿Cómo? En la construcción, exactamente. El phi del 8, el phi del 4,2. Es el fierro. Sí, es la dimensión, el círculo. Mira vos. El hierro del fierro del 8, el phi del 8. Perfecto. Y en la construcción, usted Wally, que es un albañil, un constructor, ¿usted construye con la proporción áurea? A veces tengo la áurea media volada, ¿viste? Pero hay días que me levanto bien. ¿Construye con Laura? Y con Laurea. Y con Laurea. Bueno, así es la cosa con este número. Bueno, después hay otras cosas mucho menos interesantes que la verdad que no vale la pena. Y con la música, la matemática tiene mucha relación, ¿no? Sí, muchísima. Bueno, hablando de la proporción áurea, ¿no? Hay muchos compositores que intentaron intencionalmente usar la proporción áurea en las composiciones, ¿no? Por ejemplo, el tipo este, Mozart. Ah, ¿no? Este tipo. El tipo Wolfgang este, Amadeus, me está hablando. El mismo, el austríaco este simpático. Aparentemente, si uno agarra la primera sonata para piano de Mozart y uno divide, es como que la sonata tiene dos partes, ¿no? Uno agarra la primera, el número de compases de la primera parte, el número de compases de la segunda parte, lo divide y da algo que se acerca más o menos parecido a la razón áurea. Que es un número así como pi, sería. Es parecido a pi. En realidad, qué buena pregunta, ¿no? Es una pregunta muy importante. Es un número irracional, eso quiere decir que tiene infinitos decimales, ¿no? Es algo, coma, bla, bla, bla, o sea, 1,61. Que se le pone el techito ese arriba para que continúe. No precisamente, eso cuando son infinitos decimales y se van repitiendo, ¿no? Por ejemplo, 0,66666, entonces hace un arquito arriba del 6. Uh-huh. Este no, estos son todos decimales distintos. No hay ningún periodo, o sea, no hay ningún periodo que se repita infinitamente. Es un número irracional. Sin embargo, es un número irracional. Sin embargo, hay dos tipos de números irracionales, ¿no? Pi es un número irracional trascendente. Y phi no. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es medio complicado, pero básicamente los griegos se preocuparon por estas cuestiones. Y tiene que ver con que uno no puede hacer, por ejemplo, con una regla y un compás, un cuadrado del lado pi. Pi lo que sea, ¿no? Pi metros, pi centímetros. Es imposible con una regla y un compás hacer un cuadrado del lado pi, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que el pi es un número trascendente, un número irracional trascendente. No, o sea, hasta ahí ya no te seguís. Sí, pero se pone técnica la cosa, pero en realidad a los matemáticos les gusta poner nombres a las cosas, por eso se pone técnico. En realidad, ¿y los matemáticos hacen pi? Hacen pi, bueno, yo diría que hacen pichi, pero eso no. Pi y po. Ya está mudo. El síndrome del Wally está afectando acá todo el piso. Te digo que vamos a terminar haciendo chistes de estos más adelante. Esto se pone peligroso. Bueno, entonces Mozart había usado esta proporción, la proporción áurea. Sí. Que según se dice se encuentra en la naturaleza, en los caracoles, en los dibujos de la arena. Y bueno, si uno agarra también el dedo medio, por ejemplo, que se usa para varias cosas, y uno divide, por ejemplo, la longitud de las dos últimas falanges por la longitud de las dos primeras falanges, eso aparentemente, yo nunca he hecho la prueba, la verdad, da también algo parecido a la proporción áurea. Al número de oro, al número phi. Bueno, hasta aquí creo que le quedó algo por decir. No, la verdad que creo que no vale la pena agotar más este tema, pues deja de ser. En todo caso, vamos a seguir ahondando todos temas que tienen que ver con el porque sabemos que también hay una corriente de metal matemático. La verdad no estoy muy al tanto. ¿Alguien me lo comentó alguna vez? Tiene que ver un poco. Yo tengo algunas cosas de rock matemático o alguna que tiene que ver con eso, con la relación entre la música y los números. Por ahí cosas que traducidas compases muy irregulares, cosas muy craneadas, muy puestas sobre el papel para después pasarlas a la música. Pero para otra, vamos a guardarnos algunos temas para charlar acá con el licenciado para otra ocasión. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Me parece muy bien. Así que vamos, ¿qué tema vamos a escuchar y nos despedimos del doctor? Y bueno, ya que hablamos tanto del 666, vamos con un tema bastante satánico, ¿no? Que para que les den miedo a alguno. Maldito sea tu nombre, de Ángeles del Infierno, una banda española. Botica de Satán, un programa de metal. Bueno, ahí se acaba de retirar el piso porque se tenía que hacer unos trámites. Nos acaba de dejar el licenciado, el matemático, que estuvo hablando acerca de la cifra de Satán. Se fue porque tenía que ir a pagar unas cuentitas. Unas cuentitas, parece que debía. Los chistes del Wally son muy buenos. Pero bueno, ¿qué conclusión llegamos? ¿El número realmente es controversial o le estamos encontrando sentido porque lo estamos buscando? Mira, no sé, pero como toda construcción cultural tiene un significado y está quien les teme. De hecho, hay una fobia al 666 que se llamaría la triexafobia, que uno de los que padecía esta fobia era el señor, nada más ni nada menos, que el que fuera presidente de los Estados Unidos, el señor Ronald Reagan. Tiene miedo de encontrarlo, no sé, que le llegue una cuenta en un restaurante y sea 666. No, yo creo que tiene que ver más que nada con esta cuestión, como, bueno, la ligazón es una cuestión mística, y un tipo tan religioso como era Ronald Reagan, una persona tan bienhechora, que entre otras cosas sabemos que invadió la isla de Granada por allá por los años 80, tuvo pacto con Saddam Hussein, que después... Bien hecho, como iba diciendo. Un tipo, un moralista. Sabemos que estos moralistas, si supiéramos... Moralista, que es un moral, es lo peor que pueden tener, ¿no? Exactamente, los moralistas son los primeros en romper los códigos de la moral. El señor Ronald Reagan, si supiéramos que solamente con presentarnos con una pancarta con el 666 espantaríamos a alimañas de tal calaña, tendríamos que... Podríamos cubrir la ciudad, la verdad que vendría bastante bien. Vendría bastante bien. Así que bueno, una cuestión... Acá pasó el doctor y nos sacó algunas dudas y nos llenó de curiosidades por otros lados y nos informó acerca de cuestiones matemáticas. Temas que no hablamos mucho. Yo desde que terminé la secundaria creo que saco cuentas nomás para llegar a fin de mes. Yo sí saco cuentas. ¿Vos sí? Porque... Todo el tiempo. La albañilería tiene un montón de matemáticas. ¿Usted saca cuentas? No, para nada. Saco medidas de cosas, pero... Pero este temita que hablamos acerca de la proporción áurea, usted que se dedica al arte también... Así es, eso fue de mucho interés en algún momento en el arte, pero sin embargo ahora es algo muerto, digamos. Puede ser que tengamos que estudiarlo en la historia del arte, pero a la hora de hacer arte no es necesario para nada. No es necesario, pero es un contenido que hoy en día todavía se imparte en la academia. En el metal, digamos, también fue muy usado el número... ¿Para qué fue usado? ¿Qué les parece? Y yo creo que es también una expresión de rebeldía, ¿no? Creo que no solo rebeldía, más bien es entretenimiento. Así como las películas de terror y todo esto que es tan famoso allá por el norte de América. El terror y todo esto relacionado con el satanismo y el ocultismo. Es como algo que entretiene a las masas. Sí, como para provocar, ¿no? El metal siempre trata de provocar algo y... Decir 666, o sea, sí, podemos recordar, se puede asustar alguno, ¿no? La banda Slayer, que bueno, la banda se llama Asesino y tenía temas como Llueve Sangre, que hablaban del holocausto, de las torturas del holocausto, y sin embargo él después declaró ser un cristiano, digamos, que no es que fuera satanista ni nada por el estilo, sino que le entretenía. Él lo dijo así muchos años después. Obviamente, porque en el momento no le convenía decir que él era cristiano y que no era satanista, pero así es. Sí, sabemos, hay muchas bandas que... Sí, pero bueno, eso digo, también, es para... Ojo, porque también es que hay una rama del heavy metal que realmente es satanista y que realmente se dedican a hacer maldades, digámoslo así. Satán. Claro, yo satanistas creo... son... ¿Qué será ser satanista? No sé, yo realmente... No sé, yo creo que son como decía anteriormente el licenciado, son... Esos son los payasos de la ciencia. Los payasos del metal, esas cuestiones. O sea, que te guste, qué sé yo, como decía él, una película de terror, que habla de terror, y crees que por eso sos un guau, que va a asustar, y si soy satanista y va a ser, qué sé yo. No, a mí lo que me asusta más son bandas como allá en Europa que terminan quemando iglesias o por eso son asesinando a alguno de sus miembros, como Mayhem. Claro, la banda Mayhem. Claro, tan re loco. Los muchachos de Emperor también habían incurrido en esas cosas locas. Tan al pedo. Ah, tan al pedo y otras cosas. Cuestiones son también de pose. Sí, digamos que la controversia atrae al público, digamos. Y sí, muchas veces sí. Así que justo nos las dejó picando el licenciado anteriormente, porque y este programa también, y uno de los tópicos que íbamos a desglosar era el tema del arte, que lo habíamos anticipado el programa anterior. Así es, eso tenemos para charlar hoy. Bueno, igual les tengo que decir que lamentablemente me ha costado mucho encontrar arte discográfico y bueno, sus artistas relacionados al tema, porque es como que un artista se dedicó a hacer la tapa de un disco y eso lo hizo muy famoso, pero sin embargo vos buscás al artista y lo único que hace que aparece es que hizo la tapa de ese disco y el tipo no apareció nunca más. Sin embargo, también hay algunos otros artistas que sí se han hecho muy famosos con estas cosas, específicamente no por ser artistas, sino para hacer tapas de discos directamente. Que bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Hugh Syme, que hizo tapas para bandas como Maiden, Klaatu, Exol, Megadeth, Nevermore, Stone Sour, Six Fates, Fate Warning y Whitesnake, Aerosmith, Dream Theater. Digamos que tiene su buen... Se la pasó dibujando el tipo. Habrá levantado una platita también. Lo interesante de este tipo es que es un artista gráfico conocido por hacer carátulas de bandas de rock y metal, que fue músico y se puede apreciar su teclado en la banda Rush. Banda que hemos pasado, el trío canadiense Rush, del que me considero un gran... me considero un fanático, creo. Pero bueno, también se lo puede encontrar, él hizo la tapa del disco Cars of Steel, que no sé qué será el primero. No, Cars of Steel, el primero, y debe ser el tercero, porque primero es Rush, el segundo es Fly by Night, y tiene que ser por ahí el tercero. Preguntaba si era el primero, porque acá dice que él fue el creador del logotipo de la banda, que tampoco lo conozco. El logotipo, si estamos hablando de la estrellita con la silueta de la persona, que es el logo del disco 2112. Disco, creo que es el disco clave de la banda Rush. El Cars of Steel, otro disco muy lindo. A mí particularmente me gusta mucho. Justo tocaste un tema que a mí me gusta. Rush realmente me gusta. Parece perfecto, porque justamente me había llamado mucho la atención que un artista gráfico se terminara dedicando a la música y apareciendo en ella, digamos. Bueno, no es tan raro. Muchos artistas gráficos o artistas plásticos hacen algunas aventuras en la música. Pero bueno, también tenemos el caso de Megadeth, por ejemplo, que Mustaine junto con su bajista crearon el logo de Big Rattlehead, la mascota de la banda. Claro, hay bandas, por ejemplo, como hablábamos el otro día, Maiden, que tiene su mascota, que es Eddie, digamos, sería el animal más conocido del metal. Sí, digamos, dos bandas más conocidas que tienen mascotas son Megadeth y Iron Maiden. Iron Maiden mucho más. Y Motorhead también podríamos decir. El chancho perro. Motorhead, jabalí ese que tiene los cuernos. No debería haberlo dejado afuera. Sí, el jabalí con los cuernos todos torcidos. Entonces, este dibujante que tocó en Rush también dibujó en Maiden. Así es, no investigué bien cuál fue la tapa que hizo, pero así es, hizo tapas para Iron Maiden, Dream Theater también. Yo sabía que la mayoría de los discos de Maiden los había dibujado un señor Derek Riggs, que por ahí en los discos, los que teníamos la suerte de tener los discos originales, por ahí como otras bandas que viste que se ponen, siempre se ponía Derek, Master of the Universe, Riggs, o sea, como un miembro más de la banda. Sí, como un seudónimo se ponía, claro. También Derek, maestro del universo. Lo nombraban mucho porque las tapas de Maiden son características. Claro. Asociás enseguida a Eddie con Iron Maiden. Claro. Otras bandas también quisieron hacer eso. Es de la banda Heavy Metal Iron Maiden. Es un personaje antropomórfico que aparece en todas las portadas de los diferentes álbumes de la banda, así como en sus actuaciones en directo. Derek Riggs se basó en una propaganda de la guerra publicada durante la guerra de Vietnam. Ajá. El Eddie diseñado para la carátula. El original fue diseñado para la carátula del sencillo Sanctuary. Trajo la primera censura para Iron Maiden. Eso fue algo que también me llamó bastante la atención. Ajá. Y años 80. A pesar 80. De que Iron Maiden no es una banda extremadamente controversial, las tapas de sus álbumes. Pero en los 80, sí, en los 80. Claro, de hecho, esta gira, estábamos hablando del Number of the Beast. La gira esa estuvo repudiada y escrachada por grupo fundamentalista católica. Esto que hablamos ahora así con soltura, por ahí sí. Han pasado, no ha pasado tanto tiempo, pero han pasado 20 y pico de años Y bueno, hay... Sí, cuando estuvo en Chile también fue repudiado por la Iglesia Católica. Y sí, y ahí es... sí, por ahí nosotros nos tomamos como chiste, pero para algunas todavía personas no lo es. Claro, claro, en ciertas etapas, digamos, lo que provocó, ¿no? El metal también, en otro sentido, muchas bandas se comieron juicios, ¿no? Por las letras. Hasta... Que siempre fue controversial, digamos, para... Bueno, en este caso... Eddie aparecía con un cuchillo tras haber apuñalado a Margaret Thatcher por haber arrancado un póster de Iron Maiden de la pared. Ah, sí lo he visto, o sea. La carátula fue censurada en el Reino Unido, pero no en el resto de Europa, por eso lo podemos llegar a ver en internet. Si qué lástima que no lo hizo, en la realidad. No, no fue el final de esta historia, porque Iron Maiden se tomó su particular venganza en la portada del single Women in Uniform, o Mujer en Uniforme. Mujeres uniformadas. Del segundo álbum, Killers, en la que aparecía Margaret Thatcher armada con una ametralladora esperando tras una esquina a Eddie, el cual viene tomado por dos mujeres. Esta nueva portada fue criticada por sensaciones feministas y Iron Maiden fue tachado por las mismas de machista. Otra vez hubo problemas con el cartel de Eddie tras la famosa actuación de Ozzy Osbourne en la que arrancaba de mordisco a la cabeza de un murciélago, también hemos charlado del tema, y se diseñó un dibujo en el que Eddie aparecía arrancando la cabeza de Ozzy, lo cual tampoco fue muy bien recibido por el Madman y se tuvo que retirar el cartel. Así que tiene toda una historia las tapas de los álbumes y bueno, acá el chico Eddie. Y los dibujantes y el arte y el arte en general también, esto que estábamos hablando de... bueno, hay muchas tapas de discos que están ilustradas por cuadros del Renacimiento, cosas así. Por ejemplo, yo me acuerdo la tapa de el segundo disco de Deep Purple, que tiene un cuadro de El Bosco, aquel pintor flamenco que hace está el Jardín de las Delicias, particularmente. Y ahora vamos a escuchar un tema de Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, de su último, el último disco que sacó como solista, que es Tyranny of Souls, del año 2005. Y en la tapa de aquel disco, justamente tiene un cuadro de un pintor flamenco, también al igual que El Bosco, que flamenco no es que ni es español, ni canta flamenco, ni es un ave rosada, sino flamenco se le llamaba en la historia del arte, claro, los Países Bajos, lo que ahora sería Holanda. Bueno, si tienen posibilidad de googlear lo que fue el arte flamenco, los pintores flamencos realmente son muy característicos y predilectos en el arte del Renacimiento. Realmente una técnica espectacular y por ahí juntando cosas por ahí no tan pulcros como los italianos, sino por ahí con unas temáticas un poco más paganas. Entonces, también podemos mencionar a Peter Bruegel, el viejo, en esta corriente. Bueno, el tema es que la tapa del disco Tyranny of Souls de Bruce Dickinson tiene un dibujo de un pintor flamenco que se llama Hans Memling. Y bueno, si lo quieren buscar, búsquenlo, la tapa está buenísima, es un diablo ahí que sale, pintado por allá por el siglo XV, 1400 y algo. Así que vamos a escuchar ese temita, disfrútenlo. Intruders, and the world ain't void at night. When the sun

miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.3. Means just life. Please let me die in solitude. Acá seguimos en la Botica de Satán en Radionauta FM 106.3. Recibimos algunos mensajes. Le mandamos saludos al señor Luis Gómez, que por medio de este mensaje le mandaba saludos al matemático, un amigo en común que tenemos. Y también Luciana Petrocchi, que también decía que no había entendido muchas cuestiones matemáticas, pero bueno, debe ser que le falta algún año en la secundaria. Si no entendió, un 6 tiene. Tiene un 6. Se va a marzo. No, porque 6 en la facultad es aprobado, pero en la secundaria... La secundaria no. Por eso, porque algo entendió. Dijo, no entendí todo, pero algo entendió. Algo debe haber entendido, supongo. 6. Así que bueno, aprovechamos para mandarle saludo también a las chicas de... con los tacones de punta, esto es una cábala, ¿da? Nosotros también somos, nos influenciamos por la suerte. Les mandamos saludos a la chica de con los tacones de punta, que se emite los martes de 5 a 6 acá en Radionauta. Estamos ubicados en el Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11 de la querida ciudad de La Plata. Estábamos hablando acá con el señor Nicolás de el arte discográfico y el metal, las relaciones, algunas cuestiones que... Así es, estábamos justo en el tema de Eddie, la mascota de Iron Maiden. Bueno, muchas cosas para decir de este personaje no hay, pero bueno, vamos a decir, porque vos recordabas que el dibujante es Derek Riggs, sí, el original, pero a partir del lanzamiento de The X Factor, de la banda... The X Factor ya con Blaze... Claro, con Blaze Bailey. Como vocalista, el diseño de los Eddies cambia drásticamente, y aquí es cuando aparece nuestro tan conocido dibujante Hugh Hines, el tecladista de la banda. El que tocó en Rush. Cambia de dibujante. Cambian de vocalista, cambian de dibujante. Se nota porque... Vamos a remarcar que Hugh es dibujante por computadora, ¿no? Se nota mucho la diferencia a la hora de ver los cuadros, como mucho más. Es la etapa más distinta de los discos de Maiden, creo que la del The X Factor, que es como mucho más fotográfica, sale el monstruo, claro, ahí como. Sí, eso, eviscerado. Esas cosas que te da la computadora, digamos. Sí, después en el Virtual está el famoso holograma, ese disco que venía con un holograma, la edición original que mi hermano compró alguna vez. Y después en el Brave New World ya Eddie es como una nube. Y en los últimos discos ya sale como un soldado. No sé, también una cuestión así medio... también muy de diseño, medio de videojuego. Prefiero... todos esos cuadros son nuevos, son hechos por computadora por esta persona, Hugh Sain. Creo que una de las tapas que más me gustó de Maiden era la del Fear of the Dark. El árbol... A mí también. El árbol ese monstruo era muy bueno. Esa es una de las... Sí, una de las mejores. Uno de los mejores temas también. Otra cosa que me olvidaba de recordar es que el nombre Eddie había surgido por un chiste que circulaba en Londres en aquel momento, que la verdad no vale la pena nombrarlo porque es un chiste muy tonto, un chiste inglés, digamos. A los ingleses les gusta este tonto. Tipo. No son buenos como los chistes argentinos. Les gusta este tipo de humor como y mis chistes. No vamos a criticarlo tampoco. Son tipos serios los ingleses. Ah. Están para cosas serias, no para contar. No para rematar chistecitos así. No, mejor un chiste inglés, no vale la pena. Otro de los bichos así muy conocidos que decías vos era el de Megadeth. Así es, la mascota de Megadeth se llama Big Rattlehead. Es la figura del esqueleto que incorpora la frase "See no evil, hear no evil, speak no evil". No ver ningún mal, no oír ningún mal, no hablar ningún mal. Si podremos recordar, es una calavera que tiene tapados los ojos, tapado las orejas, tapada la boca, todo con metal engrapado a la calavera. Sí, sí. Esta, curiosamente, fue creada por el líder de Mega de Dave Mustaine. Sus ojos están cubiertos por una visera de metal remachada a su cráneo. Su boca está cerrada por varios fierros de metal y sus oídos están cerrados con casquillos de metal de los que cuelgan cadenas. Su imagen aparece en varias portadas de Megadeth cuando la banda comenzó en 1985. Su primer disco, Killing is My Business and Business is Good. También Peace Sells, But Who's Buying? Y So Far So Good, So What. La paz se vende, pero ¿quién la quiere comprar? La paz se vende, pero ¿quién la quiere comprar? Esto era algo de lo que hablaba Mustaine. A pesar de toda su droga y sus problemas de alcoholismo, tenía un mensaje político bastante importante que, bueno, este es parte de él, digamos, ¿no? Se puede también justamente con la mascota se puede dar cuenta de esto, digamos, ¿no? El personaje que no quiere ver, ni oír, ni hablar. Pero bueno. Sí, Megadeth siempre... bueno, ahora con el internet es mucho más fácil poner las letras y las empezar a traducir. Me acuerdo alguna vez que teníamos un amigo mío, Marcelito, que tenía los discos de Megadeth originales y nos poníamos ahí algunos que tenían algún ABC de inglés, que habían llegado a segundo año de la secundaria con inglés aprobado. Poníamos a traducir algo de las letras de Megadeth y bueno, ya de las tapas se traducía la connotación política. Así por ejemplo, es. Del Peace Cells, me acuerdo que salía el porque no lo tengo ahora original, no lo bueno, tengo. Sí, igual el primer disco de todos, que se llama Killing is My Business and Business is Good, significa asesinar es mi negocio y el negocio es bueno. Una política norteamericana, algo que ha marcado a la política norteamericana, por ejemplo, del que anteriormente nombrábamos, el señor Ronald Reagan. Así se encuentra nuestro mundo actualmente también. Qué así. Bueno tener a alguien que te traduzca la en inglés. Bueno. So far, so what? Justamente, esa es una frase así como frases en español, digamos. So far, so good, so what significa hasta ahora también, hasta ahora vamos bien y qué. Bueno. Vamos lejos, bien, ¿y qué? Bueno, hasta ahora no vamos bien, ¿y qué? No, pero bueno, también traje una letra traducida porque este personaje, Big Rattlehead, aparece en un tema. Originalmente Megadeth hizo un tema en la canción, en el disco Killing is My Business, el primero, que se llama Skull Beneath the Skin o Calavera debajo de la piel. En español dice: preparen el cuero cabelludo del paciente para desplegarlo. El metal tapa sus oídos, no escuchará lo que decimos. Visor de acero sólido, remachado sobre sus ojos. Grapas de hierro cruzan sus mandíbulas, así nadie oye sus lloriqueos. Interesante, digamos. Le dan como más vivencia al personaje este, Big Rattlehead. Originalmente, el primer disco, la tapa es una calavera de plástico con como una visera de metal, que en realidad Mustaine había hecho con su bajista con Dave Elfson. Dave Elfson hizo el logotipo de la banda dibujado en un papel y se lo mandó a la disquera, que se llama Combat Records, pero curiosamente la disquera lo perdió, así que a pesar de muchos de nosotros se ha perdido ese dibujo original de este personaje. Uh-huh. Y en la primera etapa se lo puede encontrar también una escultura de plástico que también la hizo Mustaine, con la visera hecha con... cartapesta. No, con latas de cerveza. Ah, mirá, así que le hace a las manualidades también. Mirá. Así parece. Y a la cerveza. Y sí, se habrá tomado esa cervecita para hacerle la visera a Vic. Así es. También otra cosa que llama mucho la atención también es que también como le sucedió a Eddie, cambió después del 29 de enero del 2006 por un concurso que fue anunciado en DeviantArt, una página de internet de la cual yo soy parte, por ejemplo, pero bueno, se pueden encontrar a muchísimos artistas en ese lugar, para rediseñar la mascota del álbum. El concurso decía: después de dos décadas rockeando, la mascota de la banda heavy metal Megadeth, Big Rattlehead, necesita una cirugía estética y la banda ha elegido a DeviantArt para rediseñarlo. No solo tendrás la posibilidad de rediseñar una mascota que ha aparecido en varios de los álbumes de Megadeth, sino que también una millonada de productos de la banda. Así que finalmente, después de ahí, cambiaron el logo de Vic. Y una de las tapas, yo recuerdo, además tengo el buzo, los que me conocen habrán visto el buzo del Eutanasia, ese buzo que me compré en mi adolescencia, esa, me trajo. Esa tapa justamente no aparece. Sale en la contratapa, que en el buzo sale en la espalda. Sale Vic con un bebé en la mano. Porque esa tapa está hecha por un artista muy famoso, del cual también quería nombrar, que se llama Ed Repka. Es un norteamericano, no lo conozco. New Jersey. Es kirchnerista, es K. Pero lo vas a conocer porque ahora te voy a contar un poco de su historia. Desde los años de 80 se ha destacado en el área de las bandas de metal. O sea, solamente hace tapas de disco de tipo este. Y muy buenas, digamos. El tipo que hizo Eutanasia, estamos hablando de Eutanasia, sí. Ajá. Teniendo entre sus más grandes logros la creación de la mascota de Megadeth. Bueno, sí, digamos, no la creó, pero la generó. Así como varias portadas de los discos de la banda. Diseñó el logo de la banda Dark Angel. Ha desarrollado trabajos para Atheist, Evil Head, Massacre, Nuclear Assault, Venom, Necroviolence y Three Inches of Blood, entre otros. Obviamente tiene un estilo único y característico. Fuera del metal, Ed Repka ha desarrollado figuras de acción para Mattel y bueno, muchas cosas que no importan, como bueno, también para la franquicia de Hellraiser, esta película de la que hablábamos. Ajá. Lo interesante de este tipo es que ha hecho 74 tapas. 74 tapas de bandas de heavy metal. Y algunas bastante conocidas. Estuvieron y algunas, sí, bueno, que entre ellas justamente la tapa de Eutanasia. De Eutanasia. Y bueno, a vos te habían llamado la atención algunas de ellas. Algunas, sí. No vamos a nombrar ahora, pues son un montón. Tapa de Eutanasia, muy controvertida, que es la que sale la señora colgando a los bebés de los pies en la soguita. Justamente vamos a ir ahora a escuchar un temita del disco Eutanasia, que el programa pasado estaba la polémica si el tema de Tool Demon, donde cuando terminó el programa, hicimos una apuesta en que álbum estaba y perdí. Así que si querés presentarlo, Wally, presentalo. No, te dejo, yo perdí ahora. Vos perdiste la apuesta. Yo pagué la cerveza ya. Así que vamos a escuchar el tema de Tool Demon del disco Eutanasia de la banda Megadeth. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the wars became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you leave, let us know, my friends. I'd love to stay with you all. Smile when you think of me. My body's gone fast. A tout mes amis, je vous aime, je dois partir. These are the last words I'll ever speak. They'll set me free. If my heart was still alive, I know it would surely break. My memories left with you. There's nothing more to say. Moving on is a simple thing. What it leaves behind is hard. You know the statement, tell no more pain. And the living. Mes amis, je vous aime, je dois partir. These are the last words I'll ever speak. And you set me free. Mm-hmm. seguimos en la Botica de Satán. Un programa de metal en la 106.3. Les recordamos las vías para comunicarse: el 512-1690, teléfono fijo. También se pueden comunicar vía Facebook o por internet a radionautafm@gmail.com. Y si nos quieren escuchar por internet, radionautafm.wordpress.com. Habíamos escuchado el tema Etul Demon de la banda Mega del disco de Eutanasia, y me estaban consultando qué era lo que estábamos escuchando de cortina más temprano, que era la banda Candlemass del disco Epicus Domicus Metallicus, uno de los primeros discos, se podría decir, uno de los primeros discos de Doom del año, así bien pesado, muy pesado, del año 1986, algo que suena muy pesado para la época, sin duda muy pesado. Han pasado muchos años, más de 20, no sé, nosotros no sabemos matemáticas. ¿Cuántos años han pasado del año 86? 666 años, mirá, igual no, y sacando cuenta. 24, creo, 24 años, y suena poderosísimo. Y de ahí, de cortina, en este momento, para los que quieren saber, está sonando Planet Caravan, tema originalmente de Black Sabbath, del disco Paranoid de 1970, versionado por la banda Pantera en su disco Far Beyond Driven. Sí, la verdad que lo versionan bastante bien. Una versión muy linda, la verdad que, y un discazo. Far Beyond Driven tiene, entre otros temas, clásico I'm Broken, tema que nos habrá hecho mover las cervicales. Así que les recordamos que estamos hasta las 10 acá en Radionauta FM 106.3, y estamos hablando de la relación entre el arte discográfico, o el arte en general, y lo que nos interesa en este momento, que es el heavy metal. Que la verdad tiene bastante relación también, va, como cualquier música también. Claro, sí. Pero bueno, acá tenemos curiosamente el primer disco de la banda Celtic Frost, Tu Megaterion, traducido en griego, Tu Megaterion, la gran bestia. Porque si podrán recordar, justamente es como Satán usando a Cristo como una orquera, una orquesta. Como una onda. Una gomera. Una gomera, una gomera. No va a ser siempre una gomera, decían las manos de Filipe en alguna canción. En este caso, los invitamos a que vean la tapa, está buenísima. La tapa es excelente. Tu Megaterion. Pero más allá de que la tapa sea excelente, lo excelente es la obra de este artista tan afamado de este siglo. ¿Qué es? ¿Quién? Giger. H.R. Giger, así es. Giger se ha dedicado a hacer arte surreal. Podremos recordar a Dalí, muchísimo más famoso que Giger. Uh-huh. Con un aerógrafo, y ha hecho cosas para, por ejemplo, la película Alien. Generó los fue quien diseñó al original Alien. Al Alien, bueno, también la otra película Species, que es bastante más mala, pero de todas formas no importa, porque él no hace las películas, sino que diseña los personajes, y para eso es excelente él. Bueno, Giger ha utilizado mayormente aerógrafo para generar paisajes de pesadilla. Destaca también su mezcla de representaciones de cuerpos humanos mezclados con máquinas, descriptas como biomecanoides. Estas imágenes contienen un alto grado de fetichismo, a la vez que añade simbología sexual y un tanto subliminal. En su obra podemos encontrar la influencia de artistas como Erich Fröngs, Jean Cocteau y el que había nombrado ya, Salvador Dalí. Su nombre completo es Hans Ruiz de Giger, también ha sido llamado Hans Rudolf Giger. Es un artista gráfico y escultor, porque también hace esculturas. Nacido el 5 de febrero de 1940 en Coira, cantones de los Grisones de Suiza. Así que podría ser padre o casi abuelo, ¿no? Nuestro, en este caso. Giger, también un datito de color que por ahí a quien se dedica al metal poco le interesa, pero yo recuerdo que dibujó, es el autor de una tapa de la banda de rock progresivo Emerson, Lake and Palmer, particularmente del disco Brain Salad Surgery, para que lo tengan en cuenta. La verdad que no lo sabía, yo pensé que era el único disco que había retratado. No, ese sí, también eso los invitamos. Es muy difícil hablar de imágenes visuales a través de la imagen auditiva, porque también la voz genera una imagen, pero los invitamos a que investiguen. Muy particularmente interesante el trabajo de Giger y algunas tapas. Mirá si será que hemos hablado hasta de los pintores flamencos del siglo XV. La verdad que a pesar que se hace muy difícil retratar imágenes a través de un medio auditivo solamente, creo que nos está yendo bastante bien. Así es, así que estábamos escuchando de cortina el tema Planet Caravan. Aprovechamos para mandarle saludos a nuestro operador de hoy en día, el Vasco, porque el señor Fernando Gómez está ahí, que va, que viene, así que hemos decidido cambiarlo por otro jugador y que Gómez haga banco por una o dos fechas más hasta que se gane el puesto. Sabemos que el jugador titular en esta posición es Rodolfo Seco. Vamos a ver el Vasco qué tal cumple con estas labores. Hasta el momento viene jugando bien, ¿eh? Puede ser que vaya primera. Es un tipo prolijo, cumple un jugador cumplidor, ¿viste? El tipo callado, no como Gómez, que quería la cinta de capitán y todavía no sabía ni sacar el lateral. Hasta ahora no destripa oídos. No, un tipo que se puede decir que hace un trabajo silencioso. Pero acá, obviamente, la presencia de Gómez siempre está. Un amigo de la casa, un amigo... Gómez siempre en nuestros corazones. Siempre en nuestros corazones y en nuestros tímpanos, sobre todo. Íbamos, estamos muy musicales hoy en día. Habíamos preparado un temita. Vamos a escuchar justo de una banda, porque hoy no habíamos puesto nada nacional, nada argentino, así que vamos a poner, como estábamos escuchando un sonido medio oscurito, vamos a escuchar Los Natas, de su disco Corsario Negro, del año 2002. Corsario Negro sería el tercer disco. Está Del Mar, Ciudad de Brahman, y después viene Corsario Negro. Un disco que tiene 10 temas que están buenísimos, así que vamos a escuchar Los Natas. We'll be right back. Ahí pasaron los Natas con el tema Planeta Solitario del disco Corsario Negro. Y de Cortina, eso que se escucha tan... ¿Está la psicodelia? Eso que se escucha tan violento, eso es del año 70. Es una banda japonesa que se llama Flower Traveling Band. Tenían que hacer que con el nombre no dice nada, habla de las flores y no sé qué. Una banda muy psicodélica que se llama Flower Traveling Band. El disco se llama Satori. Si lo pueden bajar ahora que está un poquito más complicado bajar, es un disco que altamente recomendable. ¿Te sorprendió, Wally? Pusiste una cara... Me quedaron los ojos chiquitos, como japonés con fiebre. Se lo dedicamos a nuestro amigo japonés, este tema se lo podríamos este dedicar. Sí, para el chino, este para el chino. Chino okinawés. Okinawense. Okinawense. Y ayer fue el día de la lucha campesina. Sí, ayer fue el día de la lucha campesina. Se conmemora porque en 1996 19 campesinos del movimiento Sin Tierra de Brasil, cuando estaban haciendo una ocupación, ellos, el MST, el movimiento Sin Tierra, lucha por la soberanía alimentaria, ¿no? Porque el que trabaja la tierra, que la tierra sea para los que los trabajan, ¿no? Hay muchas tierras que están improductivas y mucha gente ocupando, viviendo hacinada en las ciudades, en Brasil, acá también. Sí, lo mismo que pasa con lados, las casas, digamos. Claro. En Brasil y en Argentina. Es más elocuente aún por la cantidad de tierra. Por la cantidad de tierra y los pocos habitantes que hay. Exactamente. Y el elite, digamos, de los dueños de las tierras, ¿no? Claro, las tierras las tienen los terratenientes. Y bueno, en ese 17 de abril del 96 fue que masacraron a campesinos y campesinas. Y bueno, ayer se hizo toda una lucha en toda Latinoamérica y en otros lados. El Movimiento Nacional Campesino Indígena estuvo recordando este día frente al Congreso con otras organizaciones. Porque el Movimiento Nacional Campesino Indígena, acá en la Argentina, coordina con el MST a través de la coordinadora de la CLOC, que es la coordinadora de la vía campesina, quiero decir. Uh-huh. Que coordina todas las organizaciones campesinas de Latinoamérica que están en lucha por la soberanía y libertad alimentaria. Así es. Así que recordamos ese día. También les recordamos que... Nos hacía falta un poco de contenido, ¿no? Nos hacía. Igual hoy estuvimos... Hablamos de arte y hablamos de matemáticas. Sí, claro, esto tiene que ir... contenido político, social, actual. Hay que ir mezclando todo porque parte de todo es lo mismo, ¿no? El arte, el libertad, todo tiene que ver. Así ya pasar metal ya es una resistencia. Nosotros estamos relacionando. Nos la pasamos relacionando cosas acá y este, que es un programa bastante. Es un programa de rock, un programa de metal bastante particular, porque por ahí hay otros programas que no hablan tanto, aunque. Sí, ya hemos hablado bastante del tema. Yo quiero decir igual que la verdad que estoy bastante feliz con el resultado que hemos tenido, ¿eh? En estos días. Recordamos que. Hoy a las 10 se va a estar acá en el Olga Vázquez. Recordamos que estamos en el Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11. Y que hoy a las 10 hay un ciclo de cine y van a pasar una película italiana que se llama Vincere. Así que a las 10 se pueden ir arrimando sus petates, sus cositas, algo para picar. Acá pueden comprar una cervecita, una pizza en la pizzería. Y ver el ciclo de cine horizontal que se proyecta en el techo. Esa es la novedad de... Y se ve acostado. O sea, toda una ocasión. Creo que en su casa nadie puede colgar el televisor del techo y verlo acostado. Así que es una oportunidad única. Así está organizado, me decían, por los chicos de Cronopios de Bellas Artes. Así parece. Y este ciclo ya empezó el año pasado. Recuerdo que no pude venir, pero me acuerdo que pasaban alguna película interesante el año pasado. Así que hoy van a estar emitiendo a partir de las 10 la película Vincere. Bueno, y recordemos también que ya estamos cerquita, habíamos anunciado unos días antes el recital El Heavy Metal Está Vivo, que es este sábado, 21 de abril a las 4 de la tarde en Bomberos de Solano. En Quilmes. Quilmes. Oeste. Bueno, y ya que estamos, recordemos que tenemos mi muestra allá por la estación provincial, la vieja estación, en 17 y 71, en la segunda planta del piso. Estoy todavía esta semana y la semana que viene vamos a estar con mi amigo Paraleluz con la muestra ahí. Así que cuando quieran pueden pasarse, que la verdad que los dibujos están interesantes. Así que ya que estuvimos... Yo estoy en deuda todavía, tengo que pasar. Ah, yo ya pasé, fuimos a tomar una cervecita ahí con el compañero y el otro muchacho que bueno, que no lo conocía, ahí lo saludamos y y vimos los cuadros, vimos el famoso cuadro Pogo. Bueno, estas cosas, ¿cómo se puede relacionar? ¿Cómo podemos estar hablando de imágenes visuales a través de la radio? Un misterios de la ciencia, algo que tal vez develemos programas subsiguientes con especialistas en el tema. Si hoy tuvimos, ¿no? Sí. Si hoy tuvimos un físico del Balseiro, un tipo, si el 6 es un número de la élite, un físico del Balseiro es como un 6 dentro de la sociedad, porque es son muy pocas las personas que aguantan 5 años estudiando física o qué sé yo. Y igual digamos que científicos de la imagen de nuestra facultad, la verdad que preferiría no traerlos, ¿eh? Eso es que te quieren analizar cuadrito por cuadrito cosas. Claro. No, esas cosas no, pero digo, estas cuestiones novedosas de traer gente que por ahí no tiene así mucho. Es. Esas cosas nos están resultando, digamos. Así es, bueno, vamos llegando al final de la botica de Satán de hoy. Vamos a recordar que nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com. Recordamos que hoy estuvimos develando para los que se acaban de prender, y ya vamos a subir el programa de hoy a la radio para que se quedaron con las ganas de develar o de conocer un poco y más. También para que el matemático pueda escucharse ya. Claro, acerca, pero si están escuchando, se acaban de prender, sepan que en la primera hora de la Botica de Satán estuvimos tratando de develar, conocer y desentrañar el significado de la famosa cifra de Satán que le había puesto Capusotto en su excelente personaje, ese Quiste Ceballo, que parodiaba por ahí a los que hoy titulamos los payasos del metal. Payasos del metal, sí. Aquella gente que por ahí. Igual digamos que terminó resultando interesante el número, ¿no? Sí, por supuesto. Todas las cosas mientras sean provocativas, o sea, que mientras no pierdan la esencia, ya cuando se ponen una moda o solamente una pose. Es cuando... Así es, como nuestros amigos los payasos. No, los payasos, por ahí el humor es una forma muy sutil de decir. No, me refería a las bandas que utilizan el 666 como. Claro. Sí, como si realmente lo utilizan con esa cuestión de decir, o sea, sí, el 666, y se lo creen. Claro. ¿Entendés? Si lo usás para parodiar algo, para contar algo. O para reírte, entretenerte. O decir, bueno. Nosotros adherimos al 666 siempre y cuando sea para espantar a personajes tales como él anteriormente. Bush no era Reagan. Ronald Reagan, Bush. Claro. Bush. Y también porque pertenecen todos a esa secta de moralistas que bueno, como decíamos anteriormente. No, yo decía porque Reagan está muerto y Bush, sin embargo, sigue rondando, sí, ¿no? Bush, padre e hijo, si los pudiéramos espantar solamente con una cifra, sería algo novedoso y realmente exitoso. Genial. Sería genial. Sería fácil. Así que, muchachos, viendo y considerando el tiempo que nos queda, nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos acá de nuestro amigo Fernando Gómez, que nos mira, nos manda besos. Aprovecha para despedirse de este ciclo exitoso que ha tenido operando la Botica de Satán. Le damos la bienvenida a un nuevo hombre, un nuevo jugador. Así es, el operador silencioso. El operador silencioso, el Vasco. El Vasco Javier. Porque los vascos, bueno, los vascos compartimos algún porcentaje sanguíneo. Igual. Así que tu apodo se traduce en tu apellido y en tu... Tenemos que comprobar a ver si es vasco. Va a tener que traer la boina. La bota de vino. La bota y... La boina que no la traiga, pero la bota de vino. Ahí vamos a comprobar si es vasco. Que le pegan a un palo. Ah, y el otro, la ¿cómo se llama? La bola vasca. Que es como un gancho con... La pelota vasca, dice acá Gómez. ¿Qué? ¿Que querías también la morcilla vasca? No, la morcilla vasca no. Bueno, vamos a terminar esto, por favor. Estamos yéndonos por las ramas ya. No, estamos yendo por las ramas. Así que hasta el miércoles que viene, como siempre, la Botica de Satán acá en Radionauta FM 106.3. De 20 a 22, nos vamos con un temita. ¿Celtic Frost? Exactamente, nos vamos con el temita de Celtic Frost del disco Tu Megaterion, recordando al artista H.R. Giger. Así es, así que vamos con ese temita de Celtic Frost y hasta el miércoles que viene. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas.